Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡Pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Hola amigos, presentamos este programa Latin Melodies, pero con sentimiento de la calle, in authentic Latin beat, for all of my people, negros and latinos, and even the gringos. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, quédense unos minutos con nosotros. Y eso es lo que queremos, que os quedéis unos minutos con nosotros y no nos abandonéis en este programa Radio Tarajá, ya sabéis, un podcast exclusivo para internet y para las aplicaciones de iPhone y Android. BlackBerry, buscaros la vida como la paquera. ¿Pero cómo se va a buscar la vida como la paquera, niño? Hombre, porque no hay... ¿No hay aplicación para BlackBerry? No hay aplicación para BlackBerry. Joder, macho, no me digas eso. Si, pues si la pagas tú... No, yo no pago, si no... Tú no sabes lo cara que está la aplicación para BlackBerry, no sé por qué. Macho, bueno, pues mira, pues ya lo sabe la peña porque no hay aplicación de Radio Tarajá para BlackBerry. Pero se van a chinar, ¿eh? Igual que estoy yo de chinao. ¿Qué te pasa, Rey? Estoy chinadísimo, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿No te acuerdas lo que pasó la semana pasada? Sí, que tú no asististe al programa, encima teníamos a Estopa de invitado. ¡Joder! Porque tuviste una cita ciega que te concertó... Que te concertó nuestra colaboradora Rocío con una amiga suya. Efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ahí no apareció nadie, chaval. Ahí en la Plaza Mayor con una camiseta de Radio Tarajá, encima que me llevé la naranja, ¿sabes? Para que me viera bien. Pues claro. Pasando frío, con la camiseta puesta, con una rosa de esas que me gastó un pastón, que son rosas de esas que duran toda la vida. Y ahí no apareció nadie, hermano. Pero ¿y no apareció tu cita ciega? Al final, en vez de que viniera a la chica a mí. Tuve que estar yo preguntando a las mujeres. Tú imagínate, oye, vienes a buscarme. Sí, bueno, me pensaba como loco. Te voy a decir una cosa. La Rocío, media Verónica, sí. Le voy a decir dos cosas. ¿Pero y por qué haría eso? Pues no lo sé, hermano, no lo sé por qué haría eso. Pero yo estoy ilusionado. Y es que encima yo le pregunté, pero le dije, ¿y no podías haber concertado la cita de Rellenito otro día que no fuera el día que tenemos programa y encima el día que viene Estopa, con las ganas que tú tenías de conocer a Estopa? Te has quedado sin conocerles. Efectivamente, macho, que me he quedado sin conocerles. Pues estoy muy enojado, enojadísimo. Te voy a decir una cosa, esta se quiere hacer con mi puesto. ¿Quién, Rocío? Sí, esto lo estoy yo ya viendo. Vamos, pero con tu puesto. Lo estoy viendo venir, Juanma, lo estoy viendo venir. ¿Tú crees? Que sí, hombre. No es que viene con minifalda para que se te vayan los ojos. Viene con los escotes. ¿Y se me van los ojos? ¡Hombre! Que sí se te van, hermano. Sí, hombre, ya ves. ¿Ah? No, sí, ya verás cuando venga. Porque todavía no la ha visto, ¿eh? No la ha visto Juan Manuel. Yo desde el otro día del programa no la he vuelto a ver tampoco. No, y encima, macho, que me dolió mucho en el corazón. ¿Sabes lo que te digo? Porque es que yo quería estar con Estopa, ¿sabes? Bueno, y contigo y con Cautio. A ver, te lo pensas, Relleno. También nadie te puso una pistola en la sien. No. Tú elegiste irte, está bien, porque hacía mucho tiempo que no te comías un colín. Sí. Efectivamente, y sigues sin comerte un colín. Nada, porque no me como nada, chica. Niño. Ni pero roja. Nadie te puso la pistola ni nadie te obligó. Así es que culpa tuya es. Ya hablaremos con Rocío, a ver lo que le pasa. Y everybody listen, buddy. ¿Quién tendremos esta semana de invitado en Radio Tarajá? Al mismísimo Pancho Varona, una persona que forma parte de la historia de la música de nuestro país, productor, compositor, etcétera. Tendremos aquí a ese, al mismísimo Pancho Varona, que hablaremos con él de muchísimas cosas y disfrutaremos. Hombre, ¿cómo vamos a disfrutar, hermano? De sus composiciones. Mientras tanto, ya sabéis, secciones, personajes, músicas varias. Esto solamente pasa en un local puerta calle, como el de Radio Tarajá. Qué así bonito que, es. Cómo no, a las agujas y a los platos. Nuestro compañero DJ Caution, mientras tanto, abrocharos el cinturón si estáis sentados y suéltala, Supri. Radio Tarajá. We'll be right back. they can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, fiending an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo, I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is, I find it hard enough dealing with my own biz. How'd they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out top. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what if your name and your number, and I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, black disclaimer to take. Well, I have to show the time to spare or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to get the smiles Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I'd be like, hell yeah. I slip them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Radio Tarasca. Y seguimos aquí con Rellenito McEnhan, un poco disgustado por esa cita ciega que no llegó en la Plaza Mayor. Buah, no me lo recuerdes, macho. Ya ahora que se me había olvidado con la música esta que nos ha puesto el cautio, que estaba yo aquí mirando en el cuerpo. Bueno, todavía no podemos juzgar a Rocío, ¿eh? Porque no sabemos si fue verdaderamente la amiga, o sea, la cita ciegas, bueno, que le pasaría algo y no llegaría. Sí, pero es que lo raro, macho, es que yo estaba llamando a Rocío y no me cogía el teléfono, ¿me entiendes, hermano? ¿Verdad, Rocío? Y no me cogía el teléfono. Pero no es que a mí me pasa lo mismo, o sea, llevo 7 días sin ver a Rocío, por ¿cómo? El barrio ni por ningún lado. Uy. No lo sé, espero que llegue hoy, pero no lo sé. Mientras tanto, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, esperando a nuestro invitado, ¿quién? El mismísimo Pancho Varona, productor y compositor. Un hombre que forma parte de la historia de la música, ¡hombre!, de nuestro país. Esperándole estamos para dialogar, para conversar, para conocer un poquito más de él. Y ahora vamos con Luis Cantón, que nos trae a el mismísimo presidente Rajoy. ¿Cómo? En el Club de la Comedia. ¡Sí! Aquí estamos, y además, yo creo que el Partido Popular de esto ha demostrado que algo sabe. Estoy sereno. Yo aseguro que Esperanza Aguirre es una persona que el pío le bajaría los impuestos. Y ahora lo vamos a pasar mal, pero vamos a salir de este túnel. ¿Quién ha espiado? ¿Por qué ha espiado? Oiga, eso suena a una broma. Oiga, nos arremangamos, cogimos el toro por los cuernos. El presidente del gobierno me llamó catastrofista, profeta de la catástrofe, apocalíptico e incluso antipatriota. Y el gobierno sigue gastando. No sospecho de nadie. Esas cosas el Partido Popular no las hace. De eso sí que me quejo. Y seguimos en Radio Tarasca, en este programa de radio que se hace en un local puerta de calle en el corazón de Pan Bendito, un barrio que podía ser cualquiera en el que vosotros vivís. Efectivamente, y el frío que hace, hermano, este frío lo hace, bueno, está ya un poquito, la cosa un poquito más suave, hermano. Está la cosita un poquito más calmada, ya, sí. De todas maneras tenemos nuestro pequeño calefactor aquí en los pinreles, hombre, en los piececillos. Sí, señor. ¿Verdad? Y nada, deciros que ya sabéis, chicos, tenemos aplicación, nuestro programa que te cuesta encender el ordenador porque hasta que no llegas a casa no lo enciendes y luego te da pereza. No pasa nada. Nada. ¿Qué vas? ¿De camino para el cole? Uy. ¿De camino para el instituto? Buah. ¿De camino para tu grado medio o grado superior? O para tu trabajo, si es que lo tienes. Efectivamente. Pues tienes aplicación gratuita, ya lo sabéis. Descárgatela para Android y para... ¿Y para cuál es el otro? ¿Para el iPhone? Espérate, para Android, ese del... Sí, para el sistema Android... Y pa, es que yo no estoy muy puesto en estas cosas, Juanma. Me deja de... Yo es que la electrónica, ya sabes, niño, que... Android, ¿cómo era el otro? Y iPhone. ¡iPhone! ¡iPhone! ¡Joder, macho! O sea, oye, una cosa, relleno, te quería hacer una pregunta, que llevo ya tiempo fijándome desde que se ha entrado. Sí. Que, ¿cómo puedes hacer? Dime. Para mantener, para, o sea, para que la papada se te junte con... ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo, sí. ¿Cómo no puede... sabes el truco de esto? Pues es muy fácil, Juanma, para juntar la papada con el pecho. Con el pecho, lo único sí. que hay que bajar la cabeza un poquito hacia abajo. Pero tú no la tienes bajada, tú, yo te veo mirando. ¿Cómo que no estoy yo para bajar? Es más, cuando te he visto alguna vez que te he mirado desde la terraza, que te he gritado, relleno. Sí, relleno, levanta la cabeza, que estoy aquí en la terraza de mi tía. Sí. La cabeza para arriba y te sigue juntando la papada con el eso pecho. Eso sería porque llevaría el háster dentro. Ya sabes, el háster es el que tengo yo, que me lo meto la papada y me lo llevo por ahí. Será eso, ¿no? Será eso, claro, el bulto, hermano, el bulto. De todas formas, te voy a decir una cosa. Esta Navidad he pillado algún que otro kilito, hermano. No, tú no hace falta que llegue la Navidad para pillar un kilito. Me he comido hasta la cabeza. Fíjate, no en sentido, o sea, no me he comido yo mismamente la cabeza, sino que luego después de la Navidad digo, ¿qué atracón? Por Dios. Mira que ¿qué pongo, atracón que me da? Mira que pongo el tú sí que vales. Los, ¿sí? los ¿cómo? No, mira que pongo el tú sí que vale los martes por la noche. Sí. Y cada vez que veo a Kiko Rivera, sí. no sé por qué. ¿Que me parezco a él? Pero... Bueno, se parece él a mí, ¿no? Claro, yo soy mayor que él. Hombre, no tú entero, pero sí lo que es también el tema del cuello con el pecho. Yo te voy a decir una le das cosa. Un gran parecido aquí con Rivera. Yo te voy a decir una cosa. Parecido conmigo ese chaval. Como... Ya estamos con la puerta, Juan Manuel. Oye, ya, ¿por qué? Año nuevo, niño, año nuevo. Pon algo en la puerta para abrirte de aquí. Pero entonces, ¿para qué te tengo yo a ti? Joder, macho, pues, hombre, tú me tienes aquí, pues eso, pues para ir a por el agua. ¿Y para qué más? Para hacer algún otro chascarrillo, para abrir la puerta. Efectivamente. Sí, ¿me entiendes lo que ya estamos con la puerta, pero. Va, venga, levántate. Pero pon un pitiquín de eso, ¿no? Ah, ya. Ah. ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa! Mi ¡hola, chicos! ¿Qué tal el fin de año? ¡Hombre, fenomenal! Muy bien, pues ya ha pasado el fin de año, hombre, ya ha pasado. ¡Qué bonito! Te estoy preguntando qué tal. ¿Qué tal lo muy hemos bien, pasado? Muy bien, muy bien. Muy bien, Trini, lo pasamos muy bien, genial. Sí, disfrutamos mucho de la familia, del marisco. Me encanta bañarme en el líquido de las cabezas del marisco. Es algo que... Yo no te he preguntado si te has bañado en el marisco de pescado, en las gallinas o en el pan. Gallina no como gallina. ¿Qué es eso, Juanma? No, es que a mí me está haciendo una tontería Mira, vamos a ver. Las cabezas, ¿sabes cabezas? Lo que son los carabineros? Pues sí. Pues mira, a mí me encantan los carabineros. Y yo lo que hago... ¿Cómo te los has comido? Pues ¿cómo me los he comido? Pues ya mira, yo te voy a decir cómo me los como. Te vas a quedar alucinada. Pelo todo el cuerpo. Me encanta pelar el cuerpo. Despacito. No tengo prisa. Una vez que tengo yo el cuerpo todo peladito, bien pelado, antes de comerme las colas, lo que es el cuerpo, las beso. ¿Las colas? Sí. ¿Las besas y las todo? Las besas, sí, las beso porque me dan... Y luego, ¿me da gusto? Me da gusto, sí. O sea, es como un ritual que yo hago, que sí. me las coloco todas así en fila y las beso antes de comérmelas. Y luego lo que hago con las cabezas del carabinero es en vez de chuparlas, las estrujo bien, las vacío todas, saco el líquido e intento que la familia tampoco las chupe, porfa, dámela, convenzo a uno por uno, y cuando tengo así como un tanto por ciento de un barreño, el típico barreño que tenemos en casa para remojarte los pies demás, o lavar al niño, el barreño, pues cuando tengo ya la mitad del líquido de las cabezas, de los... ¿Te lo bebes? No, me baño los cojones con él. ¿Qué? Pero será un guarrajeroso. Pero Langui, eso, lo tuyo ya es mal hablar, ¿eh? Estamos preguntando por qué tal y nos contestas con palabras... No, eso no tiene sentido. Eso no me lo creo yo, Juan Manuel. No me lo creo. ¿Sabes por qué no me lo creo? Porque no llegas tú con los huevecillos al barreño. Exactamente. ¿Me entiendes lo que te digo? A no ser que te cojas tú el barreño y te lo... ¿Me entiendes? Porque te empujen mucho con la cabeza, con una pelota. Trini, nuestra gran vecina y nuestra gran colaboradora del programa Radio Tarascá. ¿Qué tal, Trini? ¿No tienes hoy abierta tu tienda? Recordamos a los oyentes de Radio Tarascá que eres una gran emprendedora porque en tiempos de crisis te has lanzado con esa gran tienda que han montado en el barrio. Una tienda en la cual vendes productos eróticos, etcétera, etcétera. Hombre, pues sí, la he cerrado, pues que he estado de vacaciones por las Navidades y tengo un regalo para ti. No me digas, ¿para él solo, no? Para él solo. ¿Y eso? Para él solo. ¿Y para mí no hay sí, ningún sí, regalo? Sí, también te he traído a ti otro. ¿Así? No ¿Así, ¿Has irutado, claro. no, relleno? No, no he irutado. Huele a chorizo, colega, que te viene a ti un peste de chorizo no, también. No, chorizo no, pero porque bueno, no he comido chorizo prácticamente. Ha comido chorizo sobre asada. No he comido chorizo, Juan. Soy un poquito guarro, ¿eh? Bueno, ¿y en esta fiesta cómo has cerrado? Si en esta fiesta es cuando más la gente compra. Pues resulta que las muñecas se me habían terminado. ¿Cómo? Y... Hinchables. Fíjate. Y claro, yo malditos, no... pues no los quería. Ah. Los hombres querían muñequitas. Sí. A tocar pim pim. Ah, bueno, sí, piden muchas muñequitas los hombres. Muchas, he vendido muchas muñecas. ¿Venden manguitos también para las piscinas, para ponérselo a uno en los brazos? No lo sabes tú muy bien. Y de fresa. Bueno, no nos interesa lo de las muñecas. No nos interesa lo de las muñecas. Trini, ¿qué te pasa? ¿Se está viendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes? No lo digas, no lo digas, Trini. Nos está mirando, niña, y se está partiendo, mira. No lo digas, Trini. El regalo. ¿Te he traído un regalo? Madre mía. Vamos, qué sorpresa. En tu vida lo has tenido. ¿Cómo? Que te he dicho que te no. Te he traído la muñeca más bonita de todo el mercado. Que te he dicho que no lo dijeras en directo. ¿Qué tengo que decir? ¿Pero por qué lo tienes que decir en directo? Mira, encima habla, canta y se desnuda sola. Pero bueno. Se desnuda sola y no me desnuda a mí. No, porque me vendría de miedo. Ha dicho que tienes que desnudarte. Si ya me quita los calcetines a mí, ya me vendría que te cagas. Te lo digo en serio. Pero ¿sabes una cosa? Va llena de pelo. Pero te abriga. Pero vamos a ver una cosa. A ver si es un osito de peluche. No. Lleva un abrigo de pelo. ¿Cómo? Así, de bisón. De bisón. Y a ti te he traído otro regalito. ¿Así? ¿Qué? A él le damos el envoltorio. Él se lo come. ¿Qué dices? No. Le va a comer el envoltorio. El rellenito es mucho mejor. Le encanta mucho mejor. Sí. A ver. Un buen ciruelo. ¿Qué dices? Con dos... Eso para ti, no, hombre. Déjate, eso para ti, relleno. No. A ti te encantan los ciruelos. No, escucha, no es un ciruelo de los que tú te puedes imaginar. Sí. Es un ciruelo. Pero vamos a ver una cosa. Un ciruelito, ¿no? De esos que se come. Para comer. ¿Pero cómo voy a comer yo eso, Trini? A mí me he traído Hombre, un ciruelillo, pues como una ciruela. Es un dulce. Un dulce, pero de fresa. Bueno, vale. Pero yo no lo empiezo. No, porque... Lo empiezas tú y luego me como yo... No, porque a ti me atraganto. ¿Qué? ¿Te atragantas? Hombre, porque llevan unas cositas, unas pipillas que solo tienes que comer tú, yo no. Y eso es afrodisíaco, ¿no? Te va a poner bailando setas. Madre mía, niña. Bailando setas, ¿qué me va a poner, hermano? Nos vamos a poner un poquito más melosos. Romántico. Un poquito más románticos, porque me gustaría hacerte un par de preguntas, ya que te tengo aquí, Trini. A ver... Sé que eres una persona muy pasional. Una persona que le gusta entregarse. ¡Joy! Que no mira para atrás. No, siempre mira para adelante. ¿Ah, sí? Calla, ansiosa, por favor. No, digo, es que si mira para atrás a lo mejor se hace daño en el cuello, yo qué sé, macho. Oye, cuello el que te falta a ti. Cuello el que te falta a ti, que hace más de 20 años que no te lo veo. Te voy a decir una cosa. Que no te lo veo ni metiendo la mano, chico. Para que lo oiga todo el mundo, mira, el sonido de tu cuello es este. Escucháis, ¿no? Es sí, cuello sí. duro que pero lo... es hueco, ¿eh? ¿Cómo? Que la tiene como... Nos mira, escuchado. El cuello del Langui está más duro que la clavícula de un Transformers. Sí, vamos. Pero Langui, tú te tienes que operar, ¿eh? Lo mío no tiene solución, hija mía. ¿Cómo que no tiene Llevo desde solución? Pequeño con operaciones, pero lo mío... Pues hijo, la muñeca esta te va a hacer la operación más fácil de la Tierra. Retomemos el ambiente que hemos dejado antes, por favor. Vamos con esos momentos en los cuales aprecio a una persona... Una persona que me gusta, que siempre me acompañe. Una persona que cuando entro por las puertas de Pan Bendito, me gusta verla. Me vais a emocionar, ¿eh? Una persona que hoy nada más llegar, pisé el barrio y la vi bajar del portal. Y grité, Trini, qué ganas tengo de que tu piel y la mía se fusionen. Pero bueno, Langui, ¿cómo dices esas cosas? Porque sabes que te aprecio, te quiero. Sí, yo también te quiero mucho, te aprecio mucho, pero yo no me pongo allá voces a decirte, Langui, que te quiero hacer esto. Uy. No puedo. Pero, pues, hay que ocultarlo un poquito. Te aprecio. Mi amor hacia ti. Uy, esto parece un culebrón. Culebrón. Esto no es un culebrón, ¿eh? Relleno, culebrón, coño, un culebrón de esos que ponen en la tele, un culebrón. ¿Te puedes ir un rato? Bueno, sí. ¿Los dejo solos? Preferiría. Venga, dame dinero que voy a por merienda. Toma. Cuando venga el invitado. Pero Toma. Tú nada más que quieres dinero para merienda, tío. Hombre, pues es que está la cosa muy mal. Que me voy por la merienda, me voy. Trini, seguimos tú y yo. Me gustaría saber, antes de todo, ¿tú qué prefieres? ¿La cera? ¿O la maquinilla eléctrica? No, hijo, yo de maquinillas nada. Yo quiero una buena cena. ¿Una buena cena? ¿Y después de esa buena cena, pues dormir a oscuras o con un poquito de luz? Pues tú, fíjate, muy mal. Pues con luz y desnuda. ¿Desnuda? Tu cuerpo esbelto. Presenciarlo sería para mí algo maravilloso. Trini, y aunque parezca este tono así, oyentes de Radio Trasca, que puedo estar en plan vacilón, para nada. Ah, pues yo tampoco vacilón. Todo el mundo sabe que eres mi colaboradora preferida. Ay, pues tú eres para mí el niño más bonito que hay en todo Pamendito. ¿Sangría? Con ese cuerpo, esos ojos. Ese... Uy, ¿sangría o tinto de verano? Pues mira, ninguna de las dos cosas, porque si estoy pedo, no hago nada. ¿Bikini o enterito? Nada, pues nada. O sea, nada, ¿no? ¿Y con o sin picante? ¿Eh? Pues mira, sin picante, porque luego me tengo que rascar. ¿Bombero, torero o futbolista? Prefiero un torero que se mete las espadas por donde pueda. Y bueno, ya por último, ¿sándwich vegetal o hamburguesa con queso? No, yo me como un buen perro caliente y de hamburguesa nada. Y un perrito caliente. ¿Perrito caliente? Un calentito. Va, ¿te puedes levantar tú, Trini? Oye, guapo, ¿tú qué te crees, bonito? Es que... Encima de que vengo a verte, te tomas el cachondeo de que yo me levante. ¿Para qué tienes al rellenito? Pero es que el rellenito se ha ido por la merienda, será él, y se le han olvidado las llaves. ¿Por qué no te mueves tú un poco, guapo? Bastante me muevo en otros... Ya, he metido debajo del calefactor este que tienes, Trini, por aquí. Bastante me muevo en otros ámbitos. ¿Y dónde te mueves tú? ¿En qué hábitos te mueves tú? ¿Te puedo levantar, Trini? Me cago en la leche. Sí, voy a abrir yo, sí. A ver. Ole, ole, ole, ole, qué cuerpo, ole, qué... ¡Ay, qué tontoneo! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido la cosa? ¡Hasta qué calor, ¿no? Está esto como... Está la Trini sudando y tú tienes así como... También así como la cara muy roja, ¿no? Con sudores. ¿Qué se está haciendo aquí? Un poco, ¿eh? Oye, menos que nada, que he traído unos refrescos. Conociendo un poco más a mi colaboradora. ¿Ah, sí? A mi colaboradora. A mi colaboradora. A mi colaboradora. ¿Se habéis quitado hasta la chaqueta? A mi colaboradora preferida. Oye, ¿qué dices, bonito? Yo me he tenido que tapar el cuello porque me han hecho una cosa aquí. Ahora bien, oyentes de Radio Tarascá, después de estos momentos lujuriosos, o como lo quieras, o como lo quieras calificar, estamos esperando a nuestro invitado de esta semana, el mismísimo Pancho Varona, ya sabéis, ese productor y compositor, un fenomenal, que estará seguro a puntito de llegar. Mientras tanto, vamos con unos momentos musicales de esos de los que no nos dejan menear el bypass. Suéltala, Supri. Échate pa' acá, dale 70, échale sabor. París, Nueva York, Córdoba, Puerto Rico, Colombia. Y seguimos después de estos momentos musicales. Estamos con Trini, nuestra colaboradora y nuestra vecina emprendedora del barrio Pamendito, esperando a Pancho Varona, ya sabéis, a productor, compositor, una parte de la historia de la música de nuestro país, el mismísimo Pancho Varona, que estará ya a punto de llegar a los estudios centrales de Radio Tarascá. Te voy a decir una cosa, está la Trini con un alegro, ¿no? Y que no veas. ¿Has visto cómo se ha bailado ahora el temita este que sí, nos ha puesto? Sí, se ha bailado un temita que está que... Está que te está entrando los calores, que tienes el pelo ahora como los niños chicos, pegado así a la frente, de sudar. Eres muy pesadito, Lani. De verdad que eres pesado. Te llamo pesado. Pero porque eres muy pesado, llevas toda la tarde dándome caña y no. ¿Cuándo? ¿Y sabes lo que te digo? ¿Cómo? Que me voy. Uy. Y ahí te dejo la muñeca. La muñeca cosa, hinchable. Que no la uses mucho. ¿Por qué? Bueno. Porque te puede hacer daño. Me puede hacer daño. ¡Ah, Osaka, ataca! Es una ataca. Ataca muy bien. Y bueno, me tengo que ir porque me han traído mucho material y tengo que venderlo. Y tú, cuando quieras, te pasa. Venga, adiós, vale. Guapo. Adiós, guapetona. Adiós. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí, macho, cuando yo no he estado? ¿Cuál? Te ha dicho hasta luego, guapetón, y todo. ¿Qué sí, pasa? Tú sabes las cositas que yo tengo con Trini. Oye, que te ha dejado la muñeca ahí apoyada en la esquina. Sí. Es que la dejamos mal sitio, niño, porque nos está mirando ahora mismo y me está dando un canguelo que no veas. Bueno, pero tiene su... ¡Está dando canguelo! Te voy a decir una cosa. Tiene su aquel, esa muñeca, ¿eh? Hombre, tiene su aquel. Tiene uno... Te le han puesto unas protuberancias en el pecho muy abultadas. Tiene su aquel. Y te voy a decir una cosa. No tiene que poner pega para nada. Eso lo puedes usar de maniquí. Eso... Lo pones ahí en tu estudio. También, también. Quedaría guapo en el estudio, niño. Cuando te quitas el abrigo ese, porque el abrigo ese está un poco chungo. Como de pelo. Ha dicho que de pelo. Pero ese pelo, cuidado, que puede dar alergia. Y seguro que no pide. Esa por la boquita no pide, seguro. No, pedir no. La tira abierta, no sé por qué. No. Está como diciendo ¡oh! ¿Sabes? Y abierta. No está la puerta del local. No está la puerta del local abierta, pero se levanta rellenito. Oye, para abrir la puerta, sí, yo me del levanto local. Pero tío, por favor, año nuevo. ¿Qué pasa? Estamos en un año nuevo. ¿Y qué pasa? Tenemos que ser más felices. Y para yo ser feliz me tienes que poner un pito de estos cabres desde aquí. Un telefonillo. Claro, macho. Que ya hablamos de eso, pero que ya. Madre mía, cuando pase la crisis, ¿sabes si no vale, me voy a poner? Va. Oyentes de Radio Tarasca, ¿podría apostarme con vosotros a que en algún momento de vuestras vidas habéis escuchado, cantado o recomendado alguna de sus canciones? No por cantidad, que ha escrito cerca de 100, sino por su calidad. Sí, porque hoy nos acompaña en el programa alguien que ya hemos dicho antes, forma parte de la historia de la música de nuestro idioma. Así de claro, ha colaborado como productor y compositor con Amaral, Estopa, Ana Belén, Luz Casal, Pereza, espero que el día de mañana conmigo, y podría seguir la hora entera. Sí, está entrando, se está quitando la bufandilla, se está quitando los guantes, ese gorro, así que directamente hoy tenemos el privilegio y la felicidad de contar en el programa nada más y nada menos que con Pancho Varona. Bienvenido, Pancho, esta es tu casa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, joder. Es un honor, ¿eh? No, el honor es mío, joder. Ya tenía ganas de conocer esta santa casa, joder. ¿Qué tal? ¿Te ha costado mucho encontrar vía el visitar la 128? Me he venido haciendo turismo en metro. Ah, qué bien, sí, ¿eh? Sí, he pasado por la Besoya. Típico, has pasado por la Besoya, ¿no? Típico, o sea, ya es un sitio mítico en la música española, la Besoya, lo conozco. Sí, la canción del equipo de fútbol de Sala, sí. Que daba nombre por esa calle mítica del barrio Pan Bendito. Pues me he venido en metrito, sí. Pues económico, claro, bueno, así, económico. Así no tenía Dios para aparcar, ¿sabes? Sí, te dije que había aparcamiento de todas maneras, pero sí, hablábamos de económico. Bueno, al paso que vamos, al final, el transporte público. Pancho, que quieres subir otra vez, ¿eh? El transporte. Ya vamos por 1,50€. Sí, el metro está jodido, sí. 1,50€. El cercanías está mejor, ¿eh? Cercanías está mejor. Vale menos, pero el metro está caro. Pues bueno, vamos un poquito a conocer un poco más a Pancho Varona, que ya le conocemos, pero. Pero ya que le tenemos aquí, vamos a aprovechar, oyentes de Radio Tarasca. En una canción, ¿qué parte de importancia, ya que estamos contigo, tiene la letra, la música y la producción? ¿La producción puede llegar a salvar una canción o al revés, a cargarse el tema? Yo creo que una canción es buena o es mala, ¿no? La producción no creo que arregle mucho una canción mala y que tampoco se pueda cargar. Bueno, sí se puede cargar una canción buena, la producción. Pero yo creo que cuando una canción es buena, ¿no? Es difícil cargársela, ¿no? Creo que la letra siempre es un poco más importante que la música, un poquito. Con una buena música y una letra mala es una basurilla, y en cambio una canción con una buena letra ya tiene mucho ganado. Yo siempre creo que la letra es el 60% y la música el 40%. Últimamente, niño, triunfan mucho las letras así como las del People, este. Fíjate, sí. Que son sencillas, ¿eh? Pero mira, Pitbull, máquina, ¿no? Rar, rar, rar, rar. El Pitbull, menudo. Habría que poner bozal a algunos perros, ¿no? Amigos. Pero a ti lo que te gusta es, entre comillas, mancharte las manos, ¿eh, Pancho? Componer y tocar, más sí. Que meterte en el estudio a producir. A mí los estudios me aburren un poquito. Tantas horas ahí metido y oír las canciones tantas veces. Ya al final terminas, yo qué sé, ¿no? Es una cueva que a veces es mágica y a veces es una cueva maldita, el estudio. A mí me gusta más hacer la canción, componerla y viajar y tocarla. Eso es lo que más me gusta. Viajar y tocarla. Exacto. Pues vamos a escuchar alguna de las canciones en las cuales ha compuesto Pancho Varona para alguno de los artistas. Miren, escuchen que ya verás cómo os suena. Y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas. Pues Pues ahí escuchábamos No me importa nada. No me importa nada, efectivamente. De Luz Casal. Sí, sí, sí. Esa es una de las que más satisfacciones nos ha dado, ¿no? De las que hemos compuesto. Porque realmente es una canción que tiene ya, no sé si tendrá 20 años o por ahí, y sigue viva, ¿no? Siguen haciendo versiones y siguen reeditándola. Yo tengo versiones en chino, en francés, en inglés, en español, varias, en salsa. Hay versiones de todo tipo, de No me importa nada. Eso es una gozada en autores, ¿no? Eso es una gozada en autores, sí. ¿Verdad? Hombre, sí. Yo tengo 3 o 4 canciones hechas con Joaquín y esta con Luz Casal, que son las que más me ponen. Claro, o sea, lo que estábamos hablando antes, una buena canción, ¿me entiendes lo que te digo? Pero siempre se lleva puede estropear. La editorial se lleva la mayoría. Sí, bueno, sí, efectivamente. Pero siempre compensa que... Las editoriales son como Hacienda. Pues sí, la verdad que sí. Joaquín Sabina y Pancho Varona son una de las parejas musicales más estables del panorama. Con permiso de Pimpinela. ¿Vale? Nosotros somos un poco Pimpinela también. Cuéntanos alguna anécdota de cómo ha surgido. Supongo que la habrán preguntado un montón de veces, pero alguna de vuestras canciones, no sé, aquella que surgió de un tirón en el estudio, aquella que se escribió en una servilleta. Sí, en servilletas Joaquín es especialista, porque como iba mucho a los bares, siempre escribía las canciones en posavasos, de estos redonditos, ¿no? Y bueno, pues tiene varias escritas en posavasos y en servilletas de bares, por ejemplo, y nos dieron las 10. Esa la hizo en un bar de Lanzarote. ¿De Lanzarote? Lanzarote, conmigo al lado, yo no pillé nada de esa, me cago en la... ¿Y os dieron las 10 o...? No, nos dieron las tantas. Las tantas, nos dieron las uvas, nos dieron las uvas. ¿Y esa la hizo a mi lado, en un bar de Lanzarote? Y pero yo, ahí no repartió, ¿no? Ahí no repartió, no, yo ahí no tengo nada que ver. Pero bueno, es curioso como Joaquín, le he visto trabajar muchas veces en un bar, en un rinconcito, él sentado y con su papelito y su bolígrafo y escribiendo grandes canciones. Y supongo que lo habéis contado mil veces también, pero ¿cómo os conocisteis, Joaquín y tú? Yo cuando no le conocía ni Dios, yo iba a verle a un bar, a La Mandrágora. Yo era fan suyo y me iba a verle a un bar en el que había 30 personas viéndole, ¿no? Y como nunca tenía tabaco el tío, porque siempre ha sido un gorrón de tabaco. Ha sido un gorrón, ¿no? Y yo fumaba Ducados como él, pues siempre me pedía tabaco a mí, ¿no? Y ahí nos hicimos amigos, ¿no? Repartiendo tabaco. ¿Sigue tosiendo igual, Sabina? Sí, sí. Más, se hace todos los días unos largos en el pasillo de su casa tosiendo, sí, sí. Además, es muy gracioso porque tiene una tos nerviosa que ya se le convierte casi en una arcada al final, ¿no? Y entonces a veces vamos en un avión, está la gente desayunando y él se pone a tener esa tos con arcadas y todo el mundo mira con una cara de asco, como dice. Y ya sabe la gente que va Sabina, ¿no? Tú vas ahí, ya que es habitual, y dice, va Sabina en el tren o va Sabina en el avión. Sí, tiene una tos muy característica, Joaquín. Sé que eres un amante de los grupos míticos, de algunos de ellos, y es algo que te iba a preguntar. En estos Reyes, a lo mejor no te has enterado, pero ¿sabes que el mítico Agua Viva ha sacado un perfume? ¿Ha sacado un perfume? Agua Viva, sí, Agua Viva para las fiestas, para los más atractivos. Pues un perfume que ha sacado el grupo Agua Viva, sí. No sabía nada de... Es uno de mis grupos favoritos, sí. Agua Viva. Por eso lo ¿Pero digo. ¿Tienen un perfume? Sí, esta Navidad sacaron un perfume. Sí, sí. Estaba el de Agua Brava, ¿no? Sí, y Agua Viva. Y Agua Viva. No me estáis vacilando, ¿no? No. Agua Viva, cabrones. Agua Viva, oyentes de Radio Trasca, que cabrones, Pancho Varona se considera un yo me fan. Yo lo creo todo, ¿eh? Que es de los primeros grupos por excelencia, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por aquella época, que mira, estamos escuchando un poquito de fondo de Agua Viva, vamos a escucharlo ahora. Y bueno, yo creía que te lo habían echado para Reyes ese perfume. No, yo para Reyes, o sea, el otro día te dije, ¿sabes que me compré 2 discos para acabar el año? Fueron el segundo de La Excepción, Aguantando el Tirón, y el de Black Keys. ¿Sí? Esos 2 discos, yo me pasé el último día del año oyendo esa música en mi casa. Coño, mira. Qué bueno el Aguantando el Tirón, ¿eh? ¿Me dejas ese libro, por favor? ¡Qué alegría, macho! Escuchar estas cosas pues son de la cosa que te... ¿Has traído esto para que me lo firmes, chaval? Pues, ¡hombre! Ah, claro, el libreto. He traído esto para que me lo firmes. ¿Sabes cómo os conocí yo a vosotros? ¿Cómo? Por David Estopa. David y José de Estopa. Estaban obsesionados. ¿Tú sabes la cantidad? Con el Catachelli. Obsesionados. Sí, era con el primer disco, ¿no? Lo ponían a todas horas, a toda hostia, en el coche por Cornellá. Iban con el coche, ¡buah!, las ventanillas bajadas y poniendo el Catachelli a toda hostia. El David se sabía todas las letras de memoria. Y cuando estábamos atascados produciendo el disco, el tío decía, vámonos al coche. Nos metíamos en el coche, ponía vuestro disco a toda hostia, para desatascarnos, ponía La Excepción. Oh, fíjate qué curioso, macho. David pues os que... tiene adoración. Qué bien, David Estopa, que lo estuvimos el programa pasado aquí en Radio Tarasca. Y bueno, pues me ha venido un montón de gente también, artistas, sobre todo artistas, presentadores de tele, showman, Buenafuente, por ejemplo. Y un equipo muy conocido de baloncesto, ¿no? Que han venido diciendo, os conocemos, o sea, la primera vez que os escuché fue gracias a Estopa, a David. Sí, estaban realmente... Hubo una época que David y José, pero sobre todo David, se sabía todas las letras del primer. A mí lo que me flipó fue... Las cantaba encima de vosotros. A mí lo que me flipó fue lo de la selección, de básquet. ¿Te acuerdas de baloncesto? La selección de baloncesto que se ponía en el muchacho. Ah, sí. Antes de salir a jugar los partidos. Sí, que una vez nos invitaron a un entrenamiento y mordiste tú el balón. Y te dije, suéltalo. ¿Para qué dices esas cosas, Juan Manuel? Esas cosas no se llevan a la boca, no se comen. Y luego, macho, me tachan de que no hago deporte ni nada de eso porque estoy enfocado a los balones. Coño, yo he visto al Forlán ya que también en televisión. El Forlán también estuvo aquí en Radio Tarajal. Vi un programa en la tele que estaba el Forlán aquí. Sí, estábamos aquí, vino a Radio Tarajal y tuvimos la oportunidad de tenerle también en los micrófonos de Radio Tarajal. ¿Qué nivel tenéis, Que no os lo iba a decir, chaval. Bueno, el nivel es desde que has llegado tú, amigo. Ya. Te creas, Sí, es verdad, ahora para subir Zalamero. Para superar esto, Pancho, madre mía. Anda, Zalamero. Vamos a escuchar alguna de otra de las canciones compuestas por Pancho Varona. Pero si me da a elegir entre todas las vidas, yo escojo una del pirata cojo, con pata de palo, con parche del ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que bandera, un par de tigres y una calavera. Vaya temazo, pirata cojo. Ay, hermano, madre mía, con el cañeta ahí en el coche cuando lo llevábamos, cuando éramos jovenzuelos. Sí, es verdad, es que Pancho, estábamos contando que oyentes de Radio Tarajal, que nosotros antiguamente teníamos un Simca 1200, ¿verdad? De nuestro amigo Cañete, le mandamos un saludo, sí. Nudillos amarillos por la nicotina, y bueno, es en su coche siempre Sabina a muerte, ¿no? Y el pirata cojo, pues una de las canciones por excelencia. Niño, no faltaba, el disco de Sabina y las litronas. No faltaban. Esa la hicimos un día que estaba la hija de Joaquín con una fiebre tremenda, ¿no? Y según íbamos buscando una farmacia de guardia por la calle, por la Latina, para comprarle a su hija algo que le bajara la fiebre, a su niña pequeñita. Resulta que iba en el coche y iba en el asiento al lado componiendo la letra, escribiendo la letra del pirata. Fíjate, macho. Me acuerdo de esa noche. ¿En qué momentos? Sí, buscando una farmacia de guardias. No, yo lo que veo es que Joaquín Sabina no tiene un sitio como hay mucha gente que le gusta sentarse, tranquilo, componer, ¿no? Es el momento... Sí. ¿Dónde le pilla? En un bar, yendo por la medicina a la farmacia. O sea, fíjate, eso lo hacen pocos, hermano. Bueno, tú también, Juanma. Bueno. Es verdad. Bueno, soy jovencito todavía, ¿no? También. Pero no, el que no es jovencito sí de alma, pero... Pero no en su carrera, es el invitado que tenemos aquí enfrente, con el que estamos dialogando, Pancho Varona. ¿Qué recuerdos tienes de aquella primera vez, ahora que hablamos de esos años que estoy diciendo, que tuviste, que te subiste en el escenario? Y hace mucho, ¿eh? 1982. Qué nervios, qué miedo pasé, tío. Pasé mucho miedo porque yo no venía de ningún grupo. Yo de repente pasé de estar estudiando una oposición y querer ser funcionario del Estado. Sí. Pasé de eso a subirme al escenario. O sea, yo no tenía antes un grupo en mi barrio y tal y cual. No, yo tocaba la guitarra en mi casa, viendo la televisión y en el parque con mis amigos, ¿no? Entonces pasé de hacer una de estudiar una oposición a subirme a un escenario. Y estaba realmente... Tuve pánico, pasé pánico. ¿Y luego tuviste claro que la música iba a ser tu oficio? Nunca lo tuve muy claro, hasta que de repente ya la cosa, por su propio peso, pues claro, llegó a ser así, ¿no? Pero yo siempre decía, ¿dónde me llevará esto? Porque yo tenía veintitantos años. Y decía, pues lo mismo dentro de 3 años me quedo sin trabajo y ya no puedo ir con nadie más. Y hasta que empecé a componer. Cuando empiezas a componer te das cuenta de que puedes vivir de la música. ¿Sabes qué te digo? Mientras yo no compuse canciones, no sabía cuál iba a ser mi futuro. En cuanto empecé a componer dije, coño, yo aquí tengo un huequecito que me puedo... Aquí me puedo manejar yo bien, ¿no? Ahí. En la composición, ¿sabes? Claro, es como yo a las croquetas. Tú a las letras, yo a las croquetas, ¿sabes? Uno las canciones, otro las croquetas. Yo cuando hice un día las croquetas y me salieron bien, ya no he parado de hacerme croquetas, hermano. ¿Cómo fueron los años con Viceversa? ¿Qué ambiente se respiraba en la calle y en los locales por aquel entonces? Viceversa se lo inventó Joaquín. Viceversa, Joaquín quería tener nombre de grupo porque le parecía que llamase Joaquín Sabina sonaba muy a cantautor, entonces decía Joaquín Sabina y Viceversa, quiero que mi banda se llame Viceversa. Entonces Viceversa es un invento suyo, no nuestro. Viceversa nos llamamos los chavales, los 4 chavales que acompañábamos a Joaquín en esa época. Pues Joaquín nos dijo, ¿os importa llamaros Viceversa? Le dijimos, no, pues Viceversa, ya está, ¿no? Pero realmente es un invento de él, más que un grupo que llevara tocando tiempo antes de Joaquín, ¿no? Y bueno, pues luego Viceversa decidió que querían seguir por su cuenta. Me preguntaron a mí, ¿quieres seguir con Joaquín o te vienes con nosotros? Yo, que soy listo, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, yo dije, me voy con Joaquín, que es más de mi rollo y más de mi edad incluso, ¿no? Ellos se fueron por su lado, yo me quedé con Joaquín y a los meses se disolvieron, porque es que la música es muy difícil, amigo. Efectivamente, hermano. Pues sí, y en estos 30 años además en la música habrás visto de todos los escenarios, estudios, despachos, carretera, garitos. Cuéntanos alguna situación increíble o surrealista. Coño. O divertida en la que te hayas encontrado. He producido a Los Chichos. Venga, hombre. Los Chichos, increíble, sí, ¿no? Mira, una que me pasó muy buena es que yo produje un disco en directo de Los Chichos que grabábamos en la Sala Jácara de Madrid. Y entonces llevábamos ensayando un mes ese concierto para grabarlo en directo. Y 5 minutos antes de empezar el concierto, bueno, me dicen Los Chichos, oye, ¿tenemos que cantar de verdad o hacemos playback? Le dije, no me jodas, tío. ¿Cómo? ¿No os habéis enterado todavía de que es un concierto en directo? Claro que tenéis que cantar, ¿no? No sabían si tenían que cantar o hacer playback, ¿no? Ahí me dio un ataque de pánico también tremendo, ¿no? Hombre, pues tú imagínate, pues antes sí, de empezar sí. El concierto, que te pero, vayan diciendo eso ya. Pero me enseñó muchísimo estar con Los Chichos. Aprendí sí. una barbaridad y conocer a Jero fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, ¿no? Porque Jero era un genio total. Que paz descanse. Que paz descanse, Jero, sí, sí. Yo le echo mucho de menos a Jero. Vamos a escuchar esa canción. Porque no se baja, Pani, pero porque no se baja, porque vale mucho. ¿Sabe por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté. ¿Por qué está de jefe? Círculos viciosos, ahí escuchamos. Joder, macho, me da una gana de cogerme ahora mismo la guitarrinchi, hermano, ¿me entiendes lo que te digo? Oye, os han dejado una muñeca muy bonita, ¿no? ¿Eh? Ah, sí, la muñeca. ¿Me la dejas que me la lleve luego un rato? No, mía. No, es mía. Luego me la presto. Pero luego te la presto, sí. Y si no, de todas maneras, la que me la ha dejado, la Trini, tiene una tienda ahí en el barrio. Que ha montado, ¿de muñecas? De muñecas y más, vale, y más utensilios. Luego paso. Pero vamos, que yo te dejo la mía, ¿eh? Vamos ahora, sí, señores, con el test de Rellenito McKenhan a Pancho Varona en Radio Tarasca para La Noche es Nuestra. ¡Empecemos! ¿No me vas a hacer la entradilla esa que me pones tú, Juan Manuel? Claro. Que me gusta esa con tu voz ahí, varonil. Sí, aquí. Venga, pónmelo, hermano. ¡Relleno! ¡Joder! ¡Relleno! ¡Me llenas! ¡Relleno McKenhan! Efectivamente. Ahí está. Ese soy yo, hermano. ¿Estás preparado, Pancho Varona? Estoy preparado. Pues venga, pues vamos a por ello. ¡Ahí nos vamos, hermano! La primera, ¿lúcido o traslúcido? Traslúcido. ¿Manías o supersticiones? Empezamos otra vez. ¿Manías o supersticiones? Es que yo tengo el frenillo. ¿Sabes? Manías, muchas. ¿Flotar o nadar? Flotar. ¿Volar como un águila o nadar como un delfín? Arrastrarse como un cerdo. Como el relleno. Venga, sigamos, vale, vamos, era a broma, era broma. ¿Conocer el futuro o vivir el presente? Conocer el futuro. ¿Ir al fútbol o al cine? Joder. ¿Al cine? Vale, está bien. ¿Sol o luna? ¿Qué es lo que más te gusta? Luna, soy cáncer, luna. Hombre, igual que yo. Fíjate. ¿Tirar un penalti o parar un penalti? Tirarlo. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda, siempre. ¿Chao o hasta luego? Chao. ¿Chocolate con o sin almendras? Sin almendras, ¿no? A mí sí, me gusta más con almendras. Te llena más la boca, ¿me entiendes? Sin almendras. ¿Lata o botella? Botella, siempre. El cristal es que lo mejor. ¿Yogur o frutita? Frutita. ¿Zumo de piña o de naranja? Naranja. Ácido. ¿Coche o moto? Coche. El coche es que se va, yo también opino lo mismo, se va a meter uno ahí, sí, y se va calentito. La moto mola, pero da miedo, ¿no? Efectivamente, sí, es muy, muy segura. ¿Movido o mezclado? Movido. ¿Pecar o rezar? Pecar, siempre. Pecar, él no tiene pinta de rezar. No, pero nada. Poco. Venga, estas dos últimas te las voy a hacer yo. Venga, anda, Juan Manuel, te lo dejo a ti, fíjate, el honor. ¿Guitarra eléctrica o acústica? Acústica. ¿Y La última, ¿erizo de campo o erizo de mar? Erizo de mar, sin duda. Erizo de mar. Pues esto ha sido todo. Bueno, pues esto ha sido mi test, Pancho. Oye, que muy inteligente las preguntas, las respuestas, bueno, pues ya no. Pues si te digo dónde he hecho las preguntitas, yo es que también tengo, ¿sabes? A lo mejor estoy en el médico y me cojo un papelillo y me hago las. No, o a lo mejor me meto en el. Piensas en un bar mientras tomas el aperitivo, piensas las preguntas. Esto ha sido exactamente cuando me estaba comiendo el bocata. Pero mira cómo te conoce, dice, cuando te tomas el aperitivo, ¿cómo sabe que siempre te llevas algo a la boca? Niño. Claro, y encima por las manchas de aceite que están aquí en la hoja. Tú estás en Twitter, @Pancho. Arona, pero aparte del Twitter, ¿usas internet? ¿Le das a la tecla? Sí, yo tengo muchos amigos, por suerte, y entonces, porque yo no tengo seguidores, tengo amigos, creo, ¿no? Entonces yo en Twitter y en Facebook tengo bastante, bastante actividad. Luego, bueno, la actividad que tengo en internet son mails, una página web, ese tipo de cosas, pero bueno, no soy un manita, soy bastante, bastante torpe informáticamente. Yo también. Sí, como relleno, es que ¿no? Hace poco soy torpón. Yo es que hace poco me he añadido a estas nuevas tecnologías y somos estoy un poquito... Somos torpones. Yo también soy torpón, pero al caminar, macho. ¡No me digas! Sí. Pues no te lo había notado, Juanma. Ya. Después de tantos años. Ya. ¿Hacia dónde crees, Pancho, que va la industria musical? ¿Por qué no funcionan bien las GAE, las discográficas? Uf, eso es la pregunta del millón. Yo creo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? A micrófono cerrado. Tiran piedras contra su tejado muchas veces, ¿no? Yo creo que las compañías se quejan de la piratería, pero ellas en las épocas de vacas gordas han sido las primeras que han sido piratas. Entonces, yo creo que la gente les está dando lo que ellos han sembrado, ¿no? No sé, yo no sé muy bien dónde va esto, pero creo que no va a ningún sitio bueno. Menos mal, que yo siempre digo que menos mal que siempre se podrán hacer canciones y enseñárselas a alguien, ¿no? En internet o en un banco de un parque, ¿no? A mí lo que me importa es que se puedan seguir haciendo canciones. Me da igual con compañía, sin compañía, yo qué sé. Ya no buscaremos la vida, ¿no? Ahora que estábamos hablando, déjame un momento. Ahora que estábamos hablando de la gente que canta en la calle, antiguamente había bastante gente cantando en la calle. Iba por el Retiro, tal. Pero es que ahora ya no. ¿Qué pasa? ¿Que no le dejan a la gente? ¿Lo tienen prohibido también o...? Yo sí que veo gente en el Retiro. ¿Sí? Uno toca el saxo, otro toca el acordeón. ¿Qué es este? Que como está todo el día a la pastelería. Claro, es que tienes que. O sea, como te digo, tienes que venirte más al centro conmigo a claro, pasear. Chico, coño, relleno, si es que yo al centro, si es que yo del barrio no salgo del mucho. Barrio, ¿eh? Del barrio de la pastelería o del chino, como está tú más barato, pues no. ¿Barato sé. El chino? Venga, hombre. No bueno, pues los que siguen haciendo canciones son los invitados de la semana pasada. Que aquí lo que hacemos es: el invitado deja una pregunta al invitado de la siguiente semana. Y los invitados de la semana pasada son músicos. Y te dejaron una pregunta. Vamos a por ella. Bueno, pues somos Estopa y queremos dejar esta pregunta al invitado sorpresa de... Que no sabemos quién es. Así que sea aleatoria. Pero como es una duda que tengo yo y siempre se la pregunto a todo el mundo, pues... Te ha tocado. Me ha tocado. ¿Tú crees que el milenarismo va a llegar? El apocalipsis va a llegar. ¿Tú crees que el apocalipsis va a llegar realmente? Dentro de nada, dentro de la semana que viene o la otra. O los mayas son unos matados y no tenían ni idea. Esa es. Claro, joder, ¿quién lo duda eso? Si este año se acaba el mundo, yo estoy además deseando ya, y así ya me quito una serie de problemas que tengo por ahí. ¿Seguro? Económicos, sobre todo. Sí, sí, este año se acaba el mundo, seguro. Sí, ¿y cuando dice pero, que...? Pero, ¿no lo sabías tú? Si lo están diciendo hace tiempo. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo he oído que resulta que es que los mayas... Su calendario se acababa este año. No es que se acabara el mundo, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, es como si no les quedaba ya calendario más para seguir poniendo años, ¿no? Es verdad. Y que dices que tú has oído. Sí, oído. Oído. Tú es verdad que te comes la cera del oído también. Joder, macho. No me como esa guarrería, Juan Manuel. Como aperitivo, venga, que te he visto mil veces. Que yo no me como esas cosas, hombre. Vaya tardecita que hemos pasado aquí, que estamos pasando con Pancho Arona. Qué bueno, sí, la verdad que sí. Y disfrutando de... ¿Qué te pasa, Pancho? No, me tengo que ir. Tengo un poquito ya de... ¿Qué haces? Cogiendo los guantes. Ya. Sí, he quedado con el cañete ahí ahora para intercambiar los discos. Sí. ¿Nuestro cañete? Sí. Mi amigo cañete de toda la vida. Hace tiempo... Sí. Me vendió el Sinca a mí, tío. ¿Te vendió el Sinca a mí? Claro, joder. El mítico Sinca. Ya decía yo... Sí, hombre, sí. Hemos estado en casa de Joaquín juntos y todo, el cañete y yo. Sí. Fíjate, macho. No lo sabíais. Qué cañete. Bueno, yo la verdad que escuchamos mucho a Sabina por cañete y su Sinca ha sido mítico en nuestra juventud. Lo tengo yo. Lo tienes tú, mira cuántas veces le pregunté, me mosqueé con él cuando, cuando de repente apareció con su Peugeot 309 y digo, ¿y mi Simca dónde era está? Era yo, tío. ¿Eras tú? ¿Y has quedado con él? He quedado con él, ahí intercambiar unos disquitos, sí. Ah, sí, joder. Joder, vaya, me puedo ir contigo y así. Venga, es que me debe dinero, ¿sabes lo que digo? Ya voy y aprovecho. Ya aprovecho. Sí, sí, le acompaño, Juanma. Vámonos juntico. Bueno, pues Pancho, ha sido un placer. Igualmente, guapos. Muchísimas gracias por traerme. Que esta es tu casa y que cuando quieras, ya sabes, volveré. A mí, volveré. Chubijini. Oye, suelta la muñeca, Pancho, que se lleva tu muñeca. Que hermano. Sí, que se lleva. Un ratito, ah, bueno, bueno, solo claro. 10 minutos. 10 minutos, vale, gracias. Vale. Hasta luego. Venga, yo, venga. Cerrar. Pues bueno, oyentes de Radio Tarasca, hemos tenido a Pancho Varona, mítico, qué ganas teníamos de tenerlo, ha sido todo un lujazo, oyentes, y poco más, nos vamos a despedir, pero sí, bueno, estos son estos que se les ha olvidado algo, señor. ¡Va! Cautivo, me levanto yo, ¿no? Venga, vale. ¡Va! ¡Va! ¡Te voy más lento! Pero bueno, ¿qué le pasa a la Trini hoy? Oh, pero bueno, Rocío, ¿pero qué es de ti, hija? Es que estaba fuera, un tiempecito, ¿eh? Pero ya he vuelto, Bueno, que ha vuelto, pero si estaba ya cerrando el programa, si ya... Ya, pero yo estaba ahí un rato esperándote a que salieras. Pero como yo un rato esperando, si yo estoy haciendo aquí el programa, ¿y qué te pasó desde el programa pasado? Llevo toda una semana entera llamándote y nada. Y bueno, el relleno tiene un mosqueo. Ya, no, es que he esperado a verle que salía para poder entrar. Pero que tiene un mosqueo rellenito que no apareció tu amiga en la cita ciega que le buscaste. Ya, es que tuvo un problema. Se puso mala. Se puso mala. Ella quería estar a la altura de rellenito y llevaba comiendo como una semana igual que él. Les llegué en Twitter, ¿sabes? Y era de, ah, me estoy metiendo un cocido, no sé qué tal. Y dijo, tengo que ponerme al día. Entonces se empachó tanto que no pudo salir de casa. Uy, uy, uy, uy, uy. Y la daba vergüenza decirme por qué había sido y prefirió no decir el nada. Relleno pero... El relleno tiene un mosqueo tremendo y dice que le da que eso es una invención tuya para tú haber ocupado su asiento y haberte hecho copresentadora durante un día. Venga, sí. No, mentira. Y esa excusa tampoco, que se quería poner a la altura comiendo cocido para ponerse como él de relleno. Venga, coño, si a las chicas nos gusta poneros gorda. Bueno, pero él ya tenía miedo de decir, a ver si no le voy a gustar. Él está mosqueado, está mosqueadísimo. Pero que no se enfade, ¿eh? No se enfade. ¿Conmigo? No sé. Ahí va, no sé quién está llamando ahora, pero si ya estamos cerrando. Me levanto. Levántate tú, hombre, claro. Va, va. ¡Mira, de camino con Bruno! ¿Qué pasa, relleno? ¡Hombre, señorita! ¿Qué pasa, hermosa? Uy. Hola. ¿Cómo que hola? Si te llevo llamando una semana. Acaba de venir. ¿Cómo que acaba de venir? Sí. Sí, pero... ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está tu amiga? Que me tuviste ahí... Espera. Cuatro o cinco horas ahí esperando a alguien te viene. No quiero que me expliquen nada. Déjame. ¿Tú me mosqueas? Rellenito. Dime. Que te traigo tres panteras rosas. Cállate. Bueno, venga. Escucha. Sí. Mi amiga se puso mala. ¿Qué? De comer. Espera. Sí. Vale, porque quería estar a tu altura. ¿Cómo? Y llevarte un burger. ¿Eh? Y se puso morá. Eso es mentira. Que no. Eso es mentira. ¿Y yo para qué te voy a mentir? Espera un momento. ¿Y por qué no me has cogido el teléfono una semana? Chico, porque no, chico, no podía. Que yo me voy, os dejo a lo vuestro, yo no pero quiero discusiones. No, me dejes sola. Yo no quiero discusiones. Vamos a ver una adiós. Te llevo a casa. Joder. Vamos a ver una cosa. Que no, que ha sido. No te enfades. ¿Cómo no me voy a enfadar, hija? Ya estamos con la puerta otra vez. ¡Abre tú! ¿Pero por qué? ¡Porque abres tú! Vale. ¡Venga, hombre, por favor, hija! Oye, la muñeca, que se me olvidaba. ¿Qué muñeca? Ni qué muñeca, que si se la lleva Pacho. Se la lleva Pacho, Arona. Quédate y es te verdad. Llevo a casa. Que yo con vuestras discusiones. Arreglar vosotros vuestros asuntos. ¿Qué discusión? Mira, Rocío. No. Me dejaste tirado ahí. Que no te dejé tirado, ella no pudo ir. ¿Y por qué? Porque se puso mala. ¿Pero cómo se va a poner mala? Pues que me llame o algo, llámame tú. No, porque la da vergüenza, no podía. Que no, hombre, que tú te quieres hacer con mi puesto. ¿Cómo me hacer? Va, que sí. ¿Qué pasó de ti? Que te quieres quedar aquí no. con el puesto, que mentira. Sí, que sí. Que le quieres encandilar al lado. A mí no te me pongas así, ¿eh? ¿Cómo me voy a poner así? Buah. ¡Anda a mi madre! ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Dos días te quedan aquí, no digo más. ¡Uy! ¿Dos días me dices? ¿Pero qué dices, poligonera? ¡Que te den! ¡Venga, hombre! ¡Que te den a ti! ¡Venga, chavales! Mira, esto es un asunto entre Rocío y mío. Y corta que los no, micrófonos, que no. Niño, que aquí va a haber más que gritos. Era. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene, hermanos. ¡Que no, Rocío, hombre! ¡Que no, hombre! Que ¡pero que no fui yo, que no fui yo! ¡Que me hace mucho frío! ¡Oh!